kills me. Sintonía de tertulias, la sintonía que nos anuncia cada miércoles a esta hora aproximadamente, 12 y 8 minutos, que vamos a emplear los próximos minutos pues abordando los diferentes temas de actualidad, ya saben, tanto a nivel local, provincial, autonómico, también nacional, incluso muchas veces internacional. Temas que puedes proponer en el 607-488-775, número de WhatsApp, también los teléfonos 956-46-2004 y 21-55. Ahí, como decimos, puedes dejarnos tus propuestas de temas y también tu opinión al respecto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de eventos, grandes eventos que tenemos en la localidad. Vamos a ver también si nos da tiempo para hablar pues de lo que están abriendo desde ayer todos los informativos, ¿no? En todos los medios de comunicación, todo, también televisión, internet, radio, como es la protesta de los agricultores que, bueno, pues hemos visto las carreteras cortadas, muchas de ellas en nuestro entorno, por ejemplo la que va de Villamartín, la zona de Villamartín a Arcos, por el entorno de Borno, en Jerez, también ya más en la bahía, Puerto Real, Chiclana y Cádiz. Pero bueno, antes, lo primero, saludar y agradecer a quienes están con nosotros. Javier Salguero, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Como bien decimos, o también decía y recordabas, creo que Javier Cabeza la semana pasada, el PSOE también está invitado a esta tertulia en la que vamos a valorar, por ejemplo, y comenzamos con temas locales. Proponía yo esta mañana hablar de encararlo como la difícil convivencia, incluso podríamos decirlo así, de eventos en Ubrique, porque es verdad que, bueno, presumimos, y creo que también es para ello, ¿no?, de la cantidad, también la calidad y la diversidad de los eventos que tenemos en Ubrique, gracias pues a la administración pública, pero también a los organismos, a las asociaciones, a los colectivos locales. ¿Esto qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado unas intensas navidades que dieron paso a unas semanas de calma y tranquilidad que concluyen ya, o han concluido ya, porque esta semana tenemos el inicio del carnaval. Después de un mes entero de carnaval, en marzo tendremos varias semanas con importantes eventos coincidiendo en el tiempo. Yo os pongo en situación. El fin de semana del 16 de marzo teníamos el concurso de miga, el pregón de la Semana Santa y la carrera por montaña de las nutrias pantaneras. A ello se le ha sumado la subida a Ubrique, que en un primer momento estaba prevista el 12 de abril y que, al quedarse fuera de la Copa de España, la propia escudería Ubrique pues defendía que es la Federación Andaluza la que les obliga a moverse de fecha, y se han ido al 16 de marzo. ¿Qué ha provocado esto? Pues que la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras haya tenido que modificar su fecha, se ha retrasado una semana su celebración, concretamente al 23 de marzo, uno de los días en los que se va a celebrar la Feria Bajo la Piel. Van a coincidir, por tanto, con este evento. La Feria Bajo la Piel, que tiene el Convento de Capuchinos como uno de sus puntos de interés, y que es la salida de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que se desplaza al Colegio Fernando Gavilán. Todo ello en la víspera del Domingo de Ramos e inicio de la Semana Santa. Javier Cabeza, si quiere empezamos por ti. ¿Qué te parece este galimatías de eventos y cómo ha quedado al final dibujado? Bueno, creo que las circunstancias mandan, como se suele decir. Evidentemente, si la Federación Andaluza le plantea a la escudería Ubrique que si es solo del campeonato de montaña de Andalucía, es ella la que decide, por así decirlo, la que coordina el calendario de Andalucía, y le plantea que tiene que haber un cambio, pues bueno, hay que adecuarse, y bueno, eso es así. ¿Qué eso conlleva de la nutria? Vamos, también es una circunstancia, evidentemente hay más riesgo en la organización y más imponderables de seguridad en la carrera de coches que en la nutria, por tanto es fácil, que es lógico que el que tenga que desplazarse son las nutrias. En cualquier caso, yo creo que no hay mal que por bien no venga, y yo creo que la carrera de las nutrias es una carrera que atrae a muchos participantes y a muchas, incluso a muchas familias, Y que no está mal, que ese día que hay eventos interesantes en Ubrique, esperamos a través de esta feria que se plantea, pues que se integren y aparte de venir a correr, que vienen a correr y vienen a disfrutar del pueblo, pues puedan aprovechar también y disfrutar del pueblo con las actividades que en torno a la feria se celebren. Yo creo que eso le pueda incluso más vistosidad, por así decirlo, más publicidad a la misma feria. Y si es incompatible, pues se tendrán que desplazar, pero yo entiendo que incluso ni son incompatibles, lo que hay es que coordinar para que una cosa no interfiera a la otra, y si se coordina no me entiendo que hubiera ni que desplazar el origen o el final de la carrera, sino organizarlo de tal manera que en horario y demás no interfiera con las actividades de la feria. Javier Salguero, se nos ha quedado un fin de semana con la subida a Ubrique y las migas, dos grandes eventos por la afluencia de público, otro fin de semana con la feria bajo la piel y la carrera por montaña, y luego esa modificación, ¿no?, que las nutrias pues han tenido que, o tienen que hacer ahora, se ven obligados a hacer un esfuerzo extra con cancelaciones de inscripciones, de gente que podía venir o quería venir el 16 y a lo mejor no puede o no quiere el 23. Yo lo que no entiendo yo, y perdonadme mi ignorancia, es porque si en un principio la prueba automovilística, la Federación Andaluza era consciente de que se podía celebrar en abril y la daba como por bueno que se podía celebrar en abril, ahora al no ser Copa de España, ¿por qué ahora no puede ser en abril y tiene que ser en marzo? La cuestión es que ya de entrada había coincidencia en dos pruebas, la Mota y Ubrique, el 12 de abril. ¿Qué pasa? Que Ubrique, al ser Copa de España, pues la federación le daba la prioridad a la escudería Ubrique para que se mantuvieran esa fecha, entonces tiene que ser la Mota la que cambiara la fecha. Al desaparecer o al no ser Copa de España y quedarse solo en el campeonato andaluz, le ha dicho a la federación que entonces quien se tiene que mover es en la subida de Ubrique para no coincidir con la Mota. Pero porque la de la Mota tiene más antigüedad, tiene más, porque yo entiendo que independientemente de que no sea del campeonato de España, en el campeonato de Andalucía también tiene un prestigio, una trayectoria. La Mota no me suena a mí, yo más o menos conozco las grandes subidas a lo que es el campeonato de Andalucía, y la Mota no es una de las pruebas emblemáticas de... No lo sé, yo lo de no me Morena, un charco que me mar, que me evito Algar, Vejer, lo que es el Cazarrabonela, lo que es, pero la Mota es una, me parece que es una nueva que se incorpora, no lo sé exactamente. La verdad es que no sé qué circunstancias tienen en cuenta a la hora de valorar. A lo mejor es que la Mota había elegido fecha antes de que la eligiera Ubrique, simplemente. No sé, yo es que no lo entiendo. Si antes se podía celebrar, ahora porque no se puede celebrar. Yo entiendo. Si la Mota es lo que yo entiendo, es que suponte, la Mota tiene la fecha ya cogida, pero por el condicionante del campeonato de España, Ubrique dice que esa fecha en la que está la Mota es la que puede, porque la Federación Española, que manda más que la andaluza, lo condiciona y dice que esa fecha es. Y entonces la Mota, aunque hubiera cogido fecha antes, no tiene más remedio que cambiarla porque prima el campeonato de España. Si ahora ya no está condicionado por el campeonato de España y la Mota ya había cogido fecha, pues entiendo que es por lo que toca. Pero no deja de ser una suposición. También porque... No sé yo... La subida a Ubrique, antiguamente... Es que, claro, llevamos unos años que entre que Campeonato de España sí, Campeonato de España no, la pandemia, cuando se suspendió también por las elecciones y demás, anteriormente a todo esto, sí, la subida a Ubrique era marzo, ¿no? ¿Mitad finales de marzo? Abril más bien, me parece. Abril, yo creo que abril. Me parece más bien abril, pero no te aseguro... Ya te digo que no es de mi... No, la Mota estamos hablando, Javier. Sí, de la Mota, es 49. Lleva 41 ediciones, o sea que tiene tradición la subida de la Mota. Sí, pero yo creo, por el hecho de cambiar y eso, Seguramente porque habían elegido antes la fecha y ya está. Y el elegirla antes no servía de nada si es que había una prueba del campeonato de España. Ya está, ahora ya no la hay, pues ya está. El año pasado se celebró el 19 y el 20 de mayo la subida a la Mota. Claro, y 19 y 20 de mayo estoy viendo yo aquí. Entonces la que se ha movido es la de la Mota. No, pero que, pero aún habiéndose movido, puede haberse movido con antes que lo estableciera Ubrique. Es decir, que a lo mejor desde el mismo año pasado o incluso antes ya sabían que para 2024 iban a hacerlo en esa fecha. Y ya está. Javier, que darle para continuar, pero que independientemente, como decía Javier, no entiendo yo el cambio, pero como decía, se pueden compatibilizar ambas actividades. El problema es que, como tú bien dices, el que se ha tenido que adaptar ha sido las Nutrias Pantaneras, cambiando sus horarios con los inconvenientes que eso conlleva, como gente que no puedan, que se hayan dado de baja, gente que no pueda venir, que podía venir en un inicio y ahora no pueden venir. Incluso se puede dar la circunstancia contraria, gente que no podían venir en la fecha inicial y puedan venir ahora. Pero que independientemente de estas cuestiones, el que se ha movido en las Nutrias Pantaneras y pues con los inconvenientes que le conlleva. Pero lo importante, como decía Javier, es que se pueden compatibilizar las dos actividades, que conlleva un esfuerzo mayor en lo que es el tema organizativo, ya sea para el ayuntamiento, que tiene que organizar más temas y organizarlo de tal manera que no se suplanten o que no se superpongan unos sobre otros, y que en definitiva lo que va a dar es más como más movimiento, más publicidad, lo que más afluencia de gente. Y teniendo en cuenta que no haya que mover por la que vengan las inclemencias meteorológicas, que también cabe la posibilidad, porque puede dar la posibilidad que llueva y se tenga que mover, o las migas, o se tenga que mover lo de las Nutrias Pantaneras. Yo creo que la miga es lo que más que corre peligro por la lluvia. La carrera se celebra sí o sí. Y la de las Nutrias normalmente también se celebra independientemente. La miga es lo que... La travesía de... Esa es la que... La ruta de los aljibes. Esa con el... Como esté lloviendo... terreno está impracticable y peligroso por las piedras y... Sí, pero bueno, tendría que llover mucho, creo yo. Bueno, estamos hablando hipotéticamente de que llueva, que lo mismo no llueve. Como digo, yo no estoy en travesía y eso en el club de... Pero veo algunas veces mandan fotos de los recorridos de los compañeros y han hecho travesía nevando, o sea que no, que para esta gente, para mí sí sería mucho problema, pero para la gente que tiene esa afición y esa... Sí. El tema es... Les gusta hacerlo, e incluso eso le da un plus de decir, bueno, lo he podido hacer, no en situación cómoda de buen tiempo y nevando y todo, he conseguido hacer los 60 kilómetros. Tenemos un marzo, como dices tú, movidito, y aparte después, como con los fompos, viene la Semana Santa también, que... Como tú bien has indicado, es el pregón, que coincide también, pero el pregón no es incompatible, porque además se celebra... Además, pregón y subida ha coincidido ya en algunas ocasiones. Y creo que incluso el año pasado fue... Que me corría, Fran, si me equivoco, pero creo que el pregón de Semana Santa del año pasado coincidió, efectivamente. Ya coincidió con la subida de Ubrique, pero bueno, no coincide tampoco en horario, porque es por la noche y ya es sábado a esa hora. Pero bueno, fijaros, no sé, hay quien piensa que el que se solapen tantas actividades pues puede un poco dividir o restar esa repercusión mediática o de afluencia de público. Vosotros pensáis todo lo contrario, sino que es bueno que coincida. Yo creo que sí. Yo esas actividades, hombre, requiere un pequeño esfuerzo de coordinación, pero yo creo que incluso viene bien. Vamos a ver que se pueden juntar en la carrera de las Nutrias, porque lo tienen más o menos acortado, en torno a las 500 a 600 personas, a lo menos. Bueno, sí, familiares, eso, pero normalmente entre familiares y eso, yo creo que pues se pueden juntar. Bueno, eso lo tiene garantizado, que va a venir a la feria, todos los que vayan a venir a correr, ya que están aquí, no van a coger, correr e irse de Ubrique, después se van a quedar en la feria. Ya eso lo tiene garantizado. Y de ahí para adelante, pues todo lo que se consiga a través de las acciones que están haciendo de publicidad y demás que se incorpore. Pero eso ya lo tiene seguro. Yo creo que no es ningún inconveniente. Bueno, pues nos quedamos con eso. También decía ya, por apostillar un poco más y rizar el rizo, hablaba yo con Dani Menacho del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, decía que deportivamente, bueno, está las 100 millas del bandolero con la otra modalidad de maratón y bandolerita el 2 de marzo, 2-3 de marzo, ese primer fin de semana de marzo. Entonces, al separarse un poco de bandoleros, como que le da más tiempo a los que van a participar allí para recuperar y que vean con buen ojo el estar en la carrera por montaña de las Nutrias Pantanera. Por comentar un detalle, no sé si te acuerdas tú, Javier, que antiguamente Diputación editaba una revista cultural en la que te pedían las actividades de cada municipio, y aquello se dejó porque era casi materialmente imposible poder cuadrar, porque eran fechas movibles, unas que se movían, todas las localidades tenían más o menos el mismo problema, que en inicio era una iniciativa buena, porque tú en un mismo folleto tenías lo que eran las actividades de todos los pueblos de la sierra, y entonces pues podías decir, bueno, vamos a ir a esto, y tenía un programa de actividades bastante amplio, que tuvo que dejar de editarlo porque entre las fiestas que son movibles, que yo no entendí nunca lo de las fiestas movibles, ni lo entenderé nunca, no estas actividades, las fiestas movibles, y después que era imposible ponerse de acuerdo, pues desistieron en la iniciativa esa de poder programar a principio de año lo que eran las actividades del resto del año. Yo esas cosas yo creo que eran un inconveniente antes. Yo creo que ahora, si no se hace falta de voluntad, te quiero decir, no edites una revista, haz una aplicación en la que aparezcan todas las actividades. No, la aplicación aparece, pero lo hacían en formato impreso, también lo hacían. Claro, pero esto es en un formato impreso. Las fiestas de los pueblos, que muchas o algunas actividades deportivas ya están condicionadas al tiempo, ¿no? De que es complicado, y esa complicación no la tenemos hoy en día con los temas informáticos, y con el móvil lo puedes tener sobre la marcha una aplicación en la que puedas hacer el seguimiento de todas las actividades que puedes tener durante el próximo fin de semana en la provincia de Cádiz, para no moverte demasiado. La agenda cultural, turística y demás. Hablando de turismo, hoy se inaugura, de hecho creo que era ahora a las 12:30 aproximadamente, o sea, tiene que estar inaugurándose ahora mismo en estos instantes la oficina de turismo, que ha sido remodelada por completo, una reforma integral que ha sido posible gracias a la IT de Cádiz, que pues entre otros objetivos incluye la creación de una marca turística de la comarca y de un portal de comunicación en los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Lo que se trata es de establecer una red homologada de oficinas de gestión turística integrada, homogénea, para la marca Pueblos Blancos. El Ayuntamiento de Ubrique solicitó una subvención excepcional para llevar a cabo la ejecución de esta actuación, que ha contado un presupuesto, a mí me sorprendía incluso, yo no creía que que era menos, 150.724 euros la subvención para la remodelación de la oficina de turismo. ¿Qué os parece que se apueste por una imagen homogénea de la comarca de la Sierra de Cádiz, Pueblo Blanco? Parece razonable. Habrá que ver si se consigue y en qué consiste eso de una imagen homologable, porque los títulos de las subvenciones, sobre todo de cara a Europa, son alucinantes, algunos de fantásticos, que después no tienen absolutamente poco que ver con la realidad. Objetivamente, lo que mejor está siempre de una subvención es el título, porque efectivamente es un objetivo deseable el que se manifiesta en el título. Por eso se da dinero desde Europa para eso, porque es un objetivo deseable. Después es un poco complicado la interpretación que cada uno en su pueblo hace de lo que es una imagen homogénea de la marca. Yo entiendo que hay motivos de sobra para poder plantear el de eso de una manera uniforme y como un destino, por así decirlo, único, compartido de varios días en los que poder hacer la estancia. Yo en esto siempre una de las cosas que más frustración me produjo en su momento es que en un momento dado había una subvención bastante, había unos fondos europeos bastante importantes alrededor del 2009 o por ahí, con los planes, famosos planes E y demás, de medio ambiente, en el que se planteaba, y una de las cosas que más se valoraba era el tema de que fuera una actividad que se plantearan desde varios municipios, la, el Mancomunidad y eso, y la Mancomunidad planteó poco menos que hacer un par de proyectos mancomunados, y después que dentro de ese, eso, cada pueblo pidiera una cosa para hacerlo, por así decirlo, a la carta, que era un poco poner el título bonito y después que cada uno... Eso, y yo se perdió esa oportunidad, porque además para toda España había 800 y pico millones de euros, que yo suponía que, teniendo en cuenta que en un proyecto que fuera global de toda la mancomunidad, de los 19 pueblos de menos de 20.000 habitantes, de la comarca más deprimida de la provincia en aquel momento, con más paro de toda Europa probablemente, de España seguro, tenía todas las papeletas para coger un buen porcentaje de ese dinero, en el que el proyecto era al 80, me parece, y merecía la pena hacer el esfuerzo por parte de los municipios de completar lo que fuera necesario. Y lo que yo planteaba es que lo que había que hacer era, para tener una marca única, era recuperar todas las vías pecuarias y todos los caminos vecinales que interconectan todos los pueblos de la comarca. Y eso sí que hubiera derivado inevitablemente en un proyecto único o en una marca única. Porque el planteamiento que yo le sugería a la gente era hacer eso y recuperar también, en meter en el proyecto la Sevilla Gibraltar, de tal manera que tú tenías un cañón desde el aeropuerto de Sevilla para que todos los guiris que les gusta hacer senderismo y eso pudieran coger un avión hasta Sevilla, montarse en un caballo o en una bicicleta y tirar pa los pueblos de la sierra y estar 3 meses, si querían, dando vueltas de pueblo en pueblo por rutas distintas, por caminos distintos, porque hay un montón de rutas, un montón de cañas, un montón de caminos vecinales, que yo creo que es un proyecto que sigue pendiente todavía y que antes o después habrá que abordar, porque es la manera de poner en valor toda la comarca de una manera unificada. Yo, como objetivo, pues parece un objetivo loable, pero dudo mucho de que esto se vaya a conseguir, que una sola marca, porque entre otras cosas ahí entran en escena, en primer lugar, distintas realidades, y me explico, en el que, por ejemplo, Sierra se define como Sierra de Cádiz, en otro lado Sierra de Grazalema, en otro lado, ¿qué sierra? Si la sierra de aquí, la que nosotros tenemos, otra, la sierra que está en Olvera y esa zona, son completamente realidades y puntos equidistantes bastante importantes. O Cetenil de las Bodegas, que lo aglutina también en torno a los 19 pueblos de la Ruta de los Pueblos Blancos, que es una marca que existe ya, lleva bastante tiempo en el tiempo. Defiende distintas realidades, porque tú, como tú bien dices, la serranía de Ronda, Cetenil se asocia más a la serranía de Ronda, aquí se asocia más a lo que es la Sierra de Cádiz o la mal llamada Sierra de Grazalema, que es Parque Natural Sierra de Grazalema y no Sierra de Grazalema, porque la toponomía como Sierra de Grazalema no existía. Esto era lo que pertenecía a la antigua serranía de Ronda, lo no, que no, no, no. Y serranía no. de Sierra de Ubrique, Serranía de Ubrique existía. Déjame, a ver que termine mi razonamiento. Sierra de Ubrique como tal y como topónimo existe, pero nosotros estábamos englobados y la relación existía con la Serranía de Ronda, incluso lo que era la dependencia eclesiástica dependíamos de lo que era el Obispado de Málaga en tiempo remoto. Después ya se... No tan remoto. La barriada 18 de julio se hizo con el amparo del Obispado. Lo que digo, define distintas realidades y distintos toponimias para definir a lo que es una misma comarca, como es la mancomunidad de la Sierra de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Yo digo Sierra de Cádiz. Entonces, ahí van a entrar en escena también los localismos que siempre salen a relucir, que muchas veces nos quejamos de los nacionalismos y no hay un nacionalismo más radical que un localismo cerrado. Que es que muchas veces, no, es que ¿qué aporta Ubrique a lo que es la sierra si Ubrique vive nada más que de la industria marroquinera? Si esto se debe, el auge que ha tenido, he escuchado yo comentarios tan peregrinos como decir eso, que Ubrique que aporta a la sierra, que Sierra de Grazalema, que el con el nombre de Sierra de Grazalema se están aprovechando el resto de los pueblos por el boom que está teniendo. Por eso digo yo que vamos a dejar los localismos estériles que no conducen a ningún tipo y aunemos esos esfuerzos porque, como bien dice Javier, la comarca de la sierra reúne una serie de características que en sí pues puede ser un atractivo turístico englobado y por separado pues cada uno va ofreciendo, como se está haciendo últimamente, esta vez en Fitur por lo visto han ido bajo el mismo paraguas, que está bien, pero que yo creo que no va a salir, perdonadme mi pesimismo, por lo que estoy comentando, de que va a haber, en cierto modo, personalismo y localismo que no nos van a llevar a ningún lado, cuando lo que teníamos que vender es lo que nos une y no lo que nos separa, porque aquí tenemos atractivos que en un momento tú puedes recorrer Ubrique, Abenoca, Villaluenga y Grazalema al mismo tiempo, y bajas por Benamaoma y pasas al bosque. Otra realidad distinta es lo que yo comentaba, que ya nos cogen como más retirados. Arco es por sí es sierra o es campiña, pertenece más, espera, pertenece a la sierra lo que es la campiña, incluso lo que es Cetenil de la Bodega, que ya está, y Olvera, que están como más alejados de lo que es la del Valle también. La del Valle. A ver, yo de todas formas no sé si lo que intentan es vitalizar, quiero decir, que en el fondo, muy a nuestro pesar y muy a pesar del personalismo de cada uno, la unificación de la marca, por así decirlo, está en la ruta de los pueblos blancos, sí, y sí, eso sí está perfectamente consolidado. Mira, Javier, perdona, otra cosa es inciso, que haya que un inciso, Javier, que unificarlo, escucha, ponerlo en valor. Para que tú veas muchas veces los errores que se conllevan, que incluían la ruta de los pueblos blancos a Vejer en una publicación, digo yo. Claro, pero es que no de, vamos a ver. Es blanco, que no, no, blanco, no deja de ser una característica de tener, claro, depende de la característica que tengas en cuenta, no deja de ser un pueblo blanco, pero evidentemente el global de los pueblos blancos, por así decirlo, está en la sierra y evidentemente pues tiene poco eso. Pero vamos, que todo lo que eso aporta, claro que sí, todo lo que pueda suponer diversidad en una marca que ofrezca también, aparte de sierra, ofrezca también en su vertiente de mar, pues mar, mira, no está mal. Pero vamos, que en cualquier caso, lo que quiero decir, hay una marca con solidez. Otra cosa es que todas las damos por sentada y no se hacen demasiadas actuaciones tendentes a que de verdad se trabaje en ese sentido. Yo creo que cada uno intentamos hacer la guerra por su cuenta, hacer la guerra por nuestra cuenta, lo cual es un error. Evidentemente, si tú, por muy interesante que sea Ubrique es lo que es Ubrique. Y si tú te vas a Múnich a hablarle a alguien de Ubrique, pues como Ubrique hay 10 millones de Ubrique en el mundo, entre comillas, y pa uno entre... Ubrique no hay nada más que entonces, uno, Javier, déjate de 10 millones. Para mí, estoy diciendo para uno de Múnich. Claro, para mí, Múnich, evidentemente, también, no hay si cuando más que uno. Por las cumbres, ya están diciendo, si eso es un pueblo... Entonces, claro, tú tienes que intentar hacer que alguien que viene de muy lejos piense que viene a algo más que a estar en un pueblo solo, ya sea Ubrique solo o Arco solo o lo que sea solo, sino que viene a un conjunto de actividades, hasta en una zona, hasta en un entorno de parques naturales, de otras cuestiones de interés que le hagan que merezca la pena coger un avión para venirse para acá, o coger un avión o coger una camper y hacer no sé cuántos kilómetros para tirarse una temporada aquí. En tren no puede venir, desgraciadamente. Entonces, yo creo que todo lo que se haga en torno a poner en valor esa marca, que como ya digo, de por sí existe, bienvenido sea, porque evidentemente hay un potencial que merece la pena en el conjunto de los pueblos. Quiero decir, Ubrique no puede presumir como él solo de el parque de los arcos locales o del parque de Grazalema, porque él no es el parque de los arcos locales ni el parque de Grazalema. Ubrique puede presumir de que es la puerta de unión entre los dos parques, porque tiene mitad de término en un parque y otro en otro parque, pero puede hacerlo en conjunto con otros pueblos más, y entonces pues es razonable que se unan para poder vender lo que tenemos en común y que podemos aportar a los turistas. Bueno, pues una oficina de turismo, habrá que ver el resultado, lo podemos ver a partir de hoy, que ya queda inaugurada. Ha estado provisionalmente en el San Juan del Río. Y después precisamente eso, que remozan lo que es la oficina de turismo, que le hacía ya falta un pequeño cambio, pues, también aprovechar el momento. Sí, bueno, sí, dicho sea de paso. Ya sea homologada o no, homogénea o no, perdón. No, es que muchas veces dice, es que ¿por qué han obrado lo que es la oficina de turismo si eso estaba relativamente bien? Es que o te acoges a la subvención o no la coges. Es que es así de claro. No, es muchas veces la gente no entiende que cuando un organismo internacional, nacional, claro, autonómico, dan una subvención con un objeto, porque concreto, en su claro, proyecto global les interesa que haya una mayor calidad en las oficinas de turismo, tú tienes dos opciones. Ese dinero está ahí, está y tienes ahí dos opciones. O lo coges o no lo coges. O vas por él, claro, y arregla la oficina de turismo, porque es para eso. Joder, a la oficina de turismo como está, no puedes decir, no, yo te lo voy a coger, pero te voy a arreglar la calle. No, el dinero está para eso, pero que y precisamente punto. Y tú puedes solo decidir si lo coges o no lo coges. Y yo, cualquier cosa que vaya en un 60-70% subvencionado, 80%, me parecerá estupendo que el alcalde de turno o el equipo de gobierno de turno decida cogerlo, porque acogerse y poder no, invertir en mejorar las precisamente condiciones. Por eso lo he dicho yo, porque he escuchado los comentarios de decir, ¿para qué están obrando ahí con las necesidades, con las otras necesidades que hay en el pueblo, con esto, lo otro? Muchas veces, como dice Javier, es que o la coge o no la coge, están destinadas para un objetivo concreto, y si no la coges, pues sigues teniendo una oficina anticuada y en vez de haberla tenido una oficina que está en mejores condiciones. Es que hay cosas tan peregrinas en esos asuntos que la gente no desconoce, como que hay veces que puedes acogerte para arreglar una calle, pero no puede arreglar el saneamiento de la calle, porque eso no está incluido en el objeto de la subvención. Lo puedes hacer siempre y cuando la parte del arreglo de las tuberías y eso lo asuma el propio ayuntamiento y no entre dentro de la parte de participación en la subvención. Es decir, para la calle hay 100.000, que 80 pone la diputación y 20 el ayuntamiento. Y para la calle hay esos 100. Si tú, aparte de esos 100, te gastas 50 más en cambiar las tuberías, no hay problema, tú te lo gastas, pero te lo tienes que gastar tú, no es recursos propios. Igual que al revés, pero hay un dinero para arreglar las tuberías y tienes que arreglar las tuberías y cambiar las tuberías. Pero recuerda, dice, no, tú, pues ya que levantan la calle para las tuberías, podían hacer toda la calle No, no pueden, salvo que tengan el doble de dinero del que estaba previsto. Se daban las contradicciones, cuando lo de los famosos planes, recuerda que se daban unas subvenciones que tú decís, ¿por qué se dan esas subvenciones habiendo otras necesidades? Pero es que tú te tenías que coger a la línea de subvenciones que estipulaba la subvención. Sí, también. Se hicieron aparcamientos para bicicletas. Que, sí. Que también es un comentario muy extendido, es que cuando vienen los pueblos, no digo solo Ubrique, a faltar calles, se asfaltan todas prácticamente de seguido. Y dice, bueno, pues han tenido 4 años, ¿no? Porque se suele decir, no han tenido 4 años para asfaltar, no sé cuánto. Y al final, esto cuando viene la subvención, ¿no? También. Nada más, ahí sí, ¿no? Hay, en esa parte sí hay una ¿sí? parte de electoralismo, entre otras cosas, porque suele coincidir que te dé la subvención es un colega de tu partido y que además te la da en el año oportuno para dártela, que te la da para los. Que te lo da, pero eso normalmente no suele ser así si es una decisión personal. Es verdad que no suele coincidir el que te den la subvención para eso nada más. O sea, de asfaltado y eso, en muy pocas ocasiones hay subvenciones. Normalmente también porque en las calles siempre hace falta, en la mayoría de los casos, asfaltar no deja de ser un parche. Pues si asfalta y no metes calle, y no metes saneamiento, no metes acerado y eso, se queda coja en muchos casos la cosa. Decía un oyente antes que el 24 de marzo es Domingo de Ramos, procesión de la Borriquita y viene la Legión, por lo de la coincidencia de 24 de marzo, los, claro. De los eventos, con la feria y la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Vamos con otra cuestión, decíamos al inicio que íbamos a hablar de este segundo día hoy, miércoles 7 de febrero, segundo día de protesta de los agricultores que están volviendo a cortar desde primera hora de la mañana y en algunos puntos de España incluso durante la noche, ¿no? Cortes de carretera en la jornada de hoy, también ayer, agricultores que protestan contra, y abro comillas, el abandono y la burocracia en el campo. Por actualizar un poco la información, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha comprometido hoy a reforzar la ley de la cadena alimentaria, con la que se prohíben las ventas a pérdida ante las tractoradas estas que organizaciones agrarias están secundando por la situación del campo, y también Pedro Sánchez leía que ha rechazado recetas que pasen por el negacionismo climático y el anti-europeísmo en el sector. Yo es que se mezclan los chivos con las cabras. Esto es un problema de fondo que ya viene de largo, que no es una cuestión puntual y que sea coyuntural en estos momentos que no. Esta política es protesta por las políticas que está llevando, y esto no es anti-europeísmo, esto lo dicen todas las organizaciones agrícolas y ganaderas. La política errática en contra de lo que son los intereses de los ganaderos y de los agricultores de las PAC, políticas agrarias comunitarias, que están desmantelando un sector que es importantísimo para Europa, y lo están desmantelando a costa de traer de terceros países productos que nosotros mismos producíamos anteriormente. Ya nos acordamos de cuando se tuvo que arrancar olivar en alguno de los casos, hace ya bastante tiempo, se tuvo que arrancar olivar porque se decía que había mucho aceite, cuando se ha dejado de primar lo que es la plantación de semillas, lo que es la semilla de girasol, y ahora nos hemos dado cuenta que nuestro proveedor principal era Ucrania, y con la guerra de Ucrania lo que pasó con el grano de la semilla de la semiente de girasol, que se encarecieron los precios. Es que estamos creando, y en definitiva hay algunos expertos que están diciendo que se está creando una Europa que es una Europa de servicios solamente. Se desmantela cuando la pandemia nos dimos cuenta que no teníamos industria, que casi todo lo teníamos que importar de terceros países. Ahora con la agricultura está pasando eso, y cada vez es menos atractivo. Y ya este tema lo hemos hablado en otra ocasión, los campos se están quedando despoblados, los pequeños pueblos que vivían de la economía agrícola se están quedando despoblados porque no es una profesión que sea atractiva para las nuevas generaciones. No es atractiva, entre otras cosas, porque es una profesión muy sacrificada que ahí no tiende de vacaciones, que si tú tienes que labrar el campo no entiende si es festivo o no efectivo, que si tienes que cuidar al ganado no entiende si es festivo o no efectivo, y es que es muy sacrificado y es un completamente, no es una profesión atractiva. Y sin embargo, como he dicho, se están quitando lo que son algunas plantaciones que se hacían aquí para importarlas, por ejemplo, de Marruecos. De Marruecos se están importando, que también lo están diciendo los agricultores, y no se entienda esto tampoco ni como antieuropeísmo ni como un ataque xenófobo ni nada de eso, sino que se están importando tomate, por ejemplo, en Almería están diciendo se importa el tomate marroquí sin ninguna condición, sin ninguna de los controles fitosanitarios por los que le someten a al tomate almeriense. Y así el pimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema que no es un problema de abaratar, de intentar también el interceder en lo que es los intermediarios, que también es un problema más a fondo, que viene de una política, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos expertos en la materia, errática de las políticas agrarias comunitarias, como he dicho, de las PAC, y después intentar, como está haciendo el presidente del gobierno, porque siempre se lo lleva a temas políticos, porque hay alguna gente que son negacionistas climáticos, etcétera, intentar politizar un tema que es eminentemente de los agricultores y ganaderos, porque incluso ha sido una manifestación que ha surgido al margen de los sindicatos agrarios, de Azaja, de etcétera, etcétera. Ha sido una movilización que no han programado ni siquiera los sindicatos agrarios, sino que ha sido los mismos agricultores. Entonces no sé por qué se quieren mezclar y politizar y ver cómo que está en manos de algunos agentes que son antieuropeístas y anticlimáticos, cuando eso es a lo mejor una persona puntual o dos, pero no mezcle las ibas con las cabras, porque es un tema más de fondo. Yo es un tema, uno de los muchos temas en los que me considero incapaz de hacer una valoración de realmente lo que pasa. Hay tanta variable, tantos intereses que se mueven en los miles de millones de euros que supone la política agrícola común, que es política agrícola común, es decir, que es la misma para toda Europa. Otra cosa es a quién se aporte más o se aporte menos. Es que claro, aparte, dinero por lo que parece muy mal gastado, porque todavía los agricultores franceses no se han enterado que la agricultura francesa es la misma que la ESO, que en política solo hay una política agrícola europea, que eso tiene mucha vuelta. Es decir, vamos a ver, es que en parte ¿quién compra los tractores alemanes o italianos de eso en Marruecos, por ejemplo? Pues evidentemente el que el gobierno abra puertas para que entren los tractores, eso lo primero que dice es sí, yo hago que te compren tractores, pero ¿a quién le voy a vender los tomates que saques con los tractores y con los eso? Ya, no te preocupes, nosotros te los dejamos entrar. Con lo cual, para que los alemanes y los italianos vendan tractores, los agricultores franceses y españoles tienen que aguantarse con los productos que entran, porque es razonable que entren, ya que los están cultivando con la maquinaria europea. Pero además, es que nadie se equivoque, ¿eh? Que las empresas agrícolas que hay en Marruecos, aparte del rey de Marruecos, porque en todos los negocios de Marruecos el rey tiene una parte, aparte del rey de Marruecos, quienes son los dueños de las empresas agrícolas de Marruecos son españoles y franceses, que son los dos países que han tenido influencia en la zona. Es decir, que no es un marroquí el que le está haciendo la competencia a los tomates de Almería, ¿eh? Que probablemente es otro almeriense el que le está haciendo la competencia. Evidentemente, porque si no se la hace él, la va a hacer un alemán o un belga que vaya y haga la plantación allí, si no la hace el español que tiene experiencia y sabe cómo hacerla. Es decir, es que hay muchos intereses que se mueven. Es igual que con los fitosanitarios, que ahora dice que iban a renunciar, que se impusiera lo que es otra cosa graciosa. Los fitosanitarios, uno de, evidentemente, los ecologistas son los principales propulsores de que se impongan cada vez más fitosanitarios a los cultivos. Los movimientos ecologistas, que donde son más fuertes es en Alemania, que no cultivan nada, o cultivan poco. Y son los que están empeñados en jodernos a los franceses, a los españoles, con fitosanitarios a to pastilla, porque es que lo más sano, lo más eso, y al mismo tiempo, como digo, es gracias a la venta de tractores alemanes que le abren la puerta a los productos que no tienen prohibido ningún tipo de pesticida porque se producen en Marruecos o en Argelia. Es decir, es que hay muchos intereses. Y no sé, además, entre los intereses que pueda haber, que eso no te... eso. Pero yo, si fuera un gran productor de productos agrícolas de Marruecos y a mí me favoreciera, español o francés, pero en Marruecos, y a mí me favoreciera el que hubiera muchos fitosanitarios en España, porque sería más competitivo mis tomates de Marruecos, pues yo le daría muchas subvenciones y me haría socio de todas las asociaciones ecologistas que hubiera para presionar al Parlamento Europeo para que pongan muchos fitosanitarios, porque eso va a favor de mis intereses. ¿Y qué es lo que realmente se juega? Y eso, pues no tengo ni idea. Es todo ese conjunto de cosas que al final el currito que la sufre en su pequeña explotación agrícola de Villamartín, de Borno, de eso, en el fondo está a verlas venir. O sea, lo que mueve los intereses realmente de la agricultura europea no tiene nada que ver con los pequeños explotadores agrícolas de los campos. Eso no pinta nada, desgraciadamente, y llega un momento en que lógicamente se hartan, y en algunas cosas pues yo creo que tienen razón, en otras, en fin, a mí siempre cuando se mueven muchos millones y me dicen que quieren menos papeleo, yo digo que no, por inercia. Si se mueven muchos millones, yo quiero todos los papeles en regla para ver quién coge los millones, cuándo lo coge y que realmente justifica que está gastándose el dinero en lo que plantea los fondos europeos de la política agrícola común. Eso de, no, que vengan los millones, pero yo no tengo que... No, hombre, no. O sea, hay muchos millones y los hay en la PAC, hay muchos millones. Eso hay que documentarlo en papeles, ese movimiento de dinero. Por parte, primero, yo creo que simplificar a lo de Marruecos, que la venta de tractores me parece un poco... No, porque precisamente... Entre otros, escucha, no, déjame que argumente, que te he escuchado atentamente para después... Sí, y anotado. Lo de los tractores simplifica mucho la cuestión, entre otras cosas porque la agricultura allí en Marruecos todavía está poco industrializada y que se lleva a mano precisamente por mano de obra barata de personas que... No tiene ni idea todavía, déjame que termine. Vale. Las mismas condiciones tienen los trabajadores de Marruecos que los trabajadores de aquí. En primer lugar, los mismos derechos tienen los trabajadores de Marruecos que los trabajadores de aquí. Trabajan con una competencia desleal, porque ellos, la mano de obra barata, pueden vender los productos más baratos que se pueden vender ahí. Primero por esa parte. Segundo, yo no conozco el listado de los explotadores no, explotadores agrarios de Marruecos, no lo conozco el listado y no sé si son franceses o españoles. No lo sé si son franceses. Tú estás teorizando y estás dando una opinión sobre si son españoles y que están interesados. Y tercero, que yo he puesto el ejemplo de Marruecos, pero que no es solamente Marruecos, que se están exportando de lo que es la parte de Hispanoamérica, el aguacate, la piña, etcétera, cuando aquí también se está produciendo y está exportando, trayéndolos en barco, incluso salen más barato que producirlo aquí. Y cuarto, decir que lo de los filtros sanitarios, que sí, que serán los... Pero el problema no es que los alemanes exijan, que yo cuando he plantado, yo soy de los contrarios a echarle cualquier tipo de fungicida, porque creo en el producto ecológico, y así, por lo menos para mi consumo, creo que cuanto mayores controles, mejor. Pero lo que no me parece de recibo es que a los agricultores europeos, ya sean franceses, italianos, españoles, se les exija unos controles de los pesticidas y fitosanitarios específicos, que sin embargo se están importando de terceros países, ya no voy a decir Marruecos, de terceros países, sin los controles sanitarios exigidos aquí en Europa. Es una contradicción. Tuvimos el problema de que se detectaron una partida, y todo lo nos viene a la memoria, no solo ese, sino en varias ocasiones, de pimientos y pepinos en Alemania, que nos culpaban a los españoles que nos habíamos saltado los controles fitosanitarios. Y ahora resultaba que esos pepinos y esos pimientos no eran españoles, eran de Marruecos. Ahí es donde está el problema. Yo no digo que cada uno tenga derecho al desarrollo, todo el mundo tiene derecho al desarrollo, y todo el mundo, pero estamos en una política agraria común, y lo que me refiero es que nos estamos pegando tiros en el pie, en el que cada vez hay menos agricultores y cada vez hay menos productores y cada vez hay menos ganaderos, cuando es un sector tan importante como es el sector primario. Aquí no nos podemos conformar solamente con que nos traigan los productos de fuera. Nosotros tenemos que tener una política agraria común en la que vayan caminados, en que Europa, aparte de ser un continente de servicios, que ya lo somos, sea también un continente industrializado, que lo están desmantelando, y un continente donde se produzcan bienes de primera necesidad, como es la agricultura. Entonces, yo no entiendo por qué se obsesionan en que hay que desmantelar el sector agrícola. Y después una cosa muy importante, que es el tema, ¿quién me plantea a mí por qué se están despoblando las localidades que son eminentemente agrícolas? Ya eso pasó en una ocasión, cuando toda la gente del campo, y Andalucía es un ejemplo de eso, en los años 60, los años 50, etcétera, éramos eminentemente una producción agrícola, como era, y tuvimos que emigrar a Madrid, a Barcelona, a Alemania, a Suiza, porque estaban desmantelando lo que era el sector agrícola y porque no era rentable. Eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo las grandes ciudades cada vez tienen más habitantes, sin embargo, las economías agrícolas y rurales cada vez tienen menos habitantes. Eso que mal llaman la España vaciada, que no es la España vaciada, es la España despoblada. Porque la población se está yendo a las grandes ciudades porque el campo no lo quiere nadie. Y el campo, el que lo ha trabajado el campo, sabe lo duro que es el campo. Y como he dicho antes, si fuera tan bueno vivir en el campo, estarían los campos llenos. Y sin embargo, cada vez hay menos gente. Bien la argumentación que da, pero no sé qué tiene que ver con el asunto y con que los tractores pues tiene que estén, ver, tiene que estén ver, en la tiene calle. Que ver. Tiene ver, que la ver. Despoblación en España, tiene es, que ver. En España ¿sí? la despoblación se produce en la meseta, no existe en Andalucía. Cuando se habla de despoblación se está hablando de pueblos de 100, de 50, de 20 habitantes. Aquí no había despoblación. ¿Conoce la provincia de Cádiz aquí, que tenga 20 habitantes? En la sierra, ¿20 habitantes? Escucha, ¿cuál? No, 20 no. Es pero que no hay ninguno. Vete al último censo, Javier, vete al último censo. No, no, no, no, que haya menos. No es una zona despoblada, que estamos hablando de pueblos en los que no quedan nada más que dos familias. Eso no existe en Andalucía. No, en Andalucía. Yo no te estoy hablando de Andalucía, te estoy hablando de las zonas rurales, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, las macetas. Es que eso no son zonas rurales, eso son zonas que han estado siempre así. Por eso en Andalucía hay 8 millones de habitantes y en Castilla-La Mancha, que es igual de grande, no hay nada más que 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver Andalucía con el mundo rural. El mundo rural, tú me dices a mí, tú vete a los últimos censos, y analiza los últimos censos de aquí de la sierra. Que no está despoblado, que no hay 20 habitantes, que lo sé, que no hay 20 habitantes. Eso. Pero incluso Brique ha bajado de población. incluso brique, y cada vez van bajando más de polvo, entre otras cosas porque el mundo rural no puede acoger a tanto personal preparado como hay, y después la gente que se va no quiere, no quiere la agricultura tampoco, Javier, y no la quiere ir a subir. Pero Amabe, pero eso pasa en Amabe, en todas las profesiones, incluido la marroquinería. Ahora menos porque están ya pagando con forma convenio y todo eso. Cuando la gente estaba a la mitad en situación irregular y eso, ¿qué marroquinero quería, sin embargo, que su hijo se dedicara a la marroquinería? Ninguno, por eso la población de Ubrique estuvo descendiendo un montón de años y ahora no está descendiendo, ahora está aumentando. No. Respecto a las últimas. No, bueno, yo miré el último INE. Pues yo, yo lo miré el último. Pues yo también lo miré. Y 16.000 habitantes. No. Hay un oyente que hace un alegato en defensa de las marcas internacionales, que dice que son las que dan vida, calidad de vida al municipio. Dice que hay que apostar por darle facilidades para que se queden aquí, como se buscan fragatas para astilleros o ayudas para las fábricas de coches en Cataluña. La opinión de también ese correcto. No tengo ningún inconveniente, salvando las diferencias, es decir, astillero da trabajo a tu brique entero. Es decir, lo que mueve astillero desgraciadamente no es eso, y además da trabajo a 2.000 para arriba de sueldo, cada más bien cerca de 3.000 de sueldo de cada trabajador, no lo que aquí. Es decir, que sí, con los matices que hay que poner en lo que genera una gran factoría de una multinacional respecto a una empresa de marroquinería actual, por muy internacional que sea. El día que además paguen como pagan las industrias, las multinacionales de la marroquinería, paguen como pagan las factorías de barcos o de coches, pues yo estaré totalmente a favor, sin ningún matiz. Pero que independientemente que sea cuantitativo, se puede apoyar. Que se puede apoyar a la marroquinería, no en la medida de los astilleros o del automovilismo en Cataluña, pero se puede apoyar porque nos trae a la memoria que los astilleros, eso, y valga, nunca mejor dicho, la han reflotado ya muchas veces los astilleros, con ayudas públicas, la han reflotado muchas veces, que sí, que es una carga de trabajo muy fuerte, sí, igual que la marroquinería, toda la comarca está dependiendo de lo que es la marroquinería de Ubrique, que no es tan importante como la bahía, no, en términos de números no es tan importante como la bahía, pero da vida a lo que es la comarca de la sierra, y por lo tanto, y nunca la han tenido que reflotar como los astilleros, que los astilleros, entre jubilaciones, entre Delphi, etcétera, no vean las ayudas públicas que han recibido a lo largo, históricamente, desde el franquismo en adelante. Que nos tenemos que ir. Había una oyente que quería que sacaran, no sé si sois eurofan, eurovisivo. Pues antes veíamos Eurovisión, pero porque era lo que había, era la primera cadena y la segunda, y nos ponían Eurovisión y lo veíamos. Pues os pongo deberes para la semana que viene. No parece más de viejo, por favor. Que os pongo deberes para la semana que viene y hablamos del tema zorra, que va a ser el que nos va a representar en Malmo, en su Suecia, un tema con el que nos vamos a ir, Nebulosa. ¿Es mejor zorra o cantar cara al sol? Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez, que dice que la fachofera prefería el cara al sol. Si han salido hasta las asociaciones feministas. Que nos quedamos para el miércoles que viene. Hablamos de Eurovisión el miércoles que viene. Javier Salguero y Javier Cabeza, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Soy más zorra todavía.